marido. Yo no vuelvo a enamorarme de mujeres con marido. Ahora me vestí un mapa nao, que si bote vaina, mis amigos. Ahora me vestí un mapa nao, que si bote vaina, mis amigos. Que me enseña a respetar, pero yo nunca he sido atrevido. De que me enseña a respetar, pero yo nunca he sido atrevido. Que va, compa. Compadre Humberto Núñez, amigo mío, trajo a veces el matecido. La pieza fue la negra que me autorizó que yo me metiera dentro la pieza. Como a la media hora llegó el marido tocándole la puerta. Como a la media hora llegó el marido tocándole la puerta. ¡Qué vaina, compa! Señor alcalde, ojo carajo. No me vaya a olvidar Comino, el Comino lo ando buscando. El Comino está por ahí, lo ando buscando. Estaba yo disfrutando de aquel ser querido. En ese momento estaba yo disfrutando de aquel ser querido. Pero el matito me sorprendió y yo aflojé la carga en el camino. El mapado me sorprendió, yo aflojé la carga en el camino. Me va, compa. Pero el mapado me sorprendió, yo aflojé la carga en el camino. Después maldito me sorprendió, yo aflojé la carga en el camino. El hombre de tu manera le toca la de perder. El hombre de tu manera le toca la de perder. En el monte la culebra y en la casa la mujer. En el monte la culebra y en la casa la mujer. Ya usted sabe que ellas son peligrosas, compa. Y el que la tiene, tiene que cuidarla para que no se vaya usted peleonera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah